Lauti Base. Esto es un turreo mítico para la turra. Y esto dice así. Ella es una turraca y está buscando al más berraco. A la casa le caigo con mi flow bien caco. Hoy ponete las armas, nada de taco. Que vamos a bailar un rato. Y le dicen la turraca, taca, rompe con el taca, taca. Hoy salgo con la itaca, taca, repartiendo plata. Son la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, dicen la turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, siempre con la flaca, taca, taca. Yeah, fumando par de blunas dentro del BM, ella me pone malvado, tiene un culo XL, los turracos siempre activos, puestos para los billetes, y la mami hasta abajo lo hacemos como se debe. En mi coro cero feca, la gatita prende y quema, de tapamos otra champaña y me pongo pa' la vuelta, estamos haciendo las misiones y rompiendo parisones. La turraca quiere que le den distinto. Turraca raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca. Le dicen la turraca raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca, taca, raca, taca. Quiero en el cuello y en la jarra, la guacha poder en el baúl, como campeón quiero pistearla. Te estoy quemando blones, gorila glue, baja ese crew. Mientras del capo se aloja, los explotados, los tickets agotados, los míos afilados, los tuyos agilados, andamos blimblinados, el combo está activado. Explotados, los tickets agotados, los míos afilados, los tuyos agilados, andamos blimblinados, el combo está activado. Los motora, los turros, RKT quemándose agua, tirando corte, trajo la amiga que se porte, la gorra que no joda, que se rescate, si busca marihuana, la fumamos toda. Angueo, perreo, tuerqueo, turreo, al suelo, pica, pica y enrollamos de nuevo. Todo lo quiero a tu novio, lo quiebrate, que no me digas basta, baby, no desacelera. La turraca, taca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, y anda con la faca, taca. Le dicen la turraca, raca, mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca, anda con la faca. Bugu turraca, tabú, estoy buscando una turraca que anda en el hood. Estoy metiendo 5 gramos dentro del bagut, pa' llegar al party capsuleando con la crew. Shorty, levántate el shorty. Mostrame ese booty que se mascata con jogging. Ustedes son personajes, está bien que hagan un cómic. Federer en el tenis, ya se conocen mis stories. Voy con los bandidos, el party encendido. Fui el martes 13 de esos resentidos. Tony Montana me dijo que el mundo es mío. Y que mire a los ojos y de alguien desconfío. Dale turra, bájalo, súbelo, dalelo. Un pasito prohibido que yo te lo doy. Dale turra, bájalo, súbelo, dalelo. Y la guacha se me pega porque ella está puta. Da puta puta, da puta puta, da puta, da puta puta. Ella se me pega y da puta, da puta puta, da puta puta, da puta, da puta. Este es el motherfucking remix. Dale, di, maxi, baby. Land the boy.